Las funciones ejecutivas son actividades complejas que se utilizan para planificar, organizar y evaluar el comportamiento que se necesita para adaptarse al entorno y para alcanzar metas.